Señoras y señores, ahora sí, les presentamos lo nuevo, lo último del grupo Deseo. Primicia, primicia, para ti, esto es sin piedad. Lloro por ti, por el amor que yo te di. ¿Cómo dice? Sin embargo, tú te has burlado de mi amor. ¿Y cómo cantamos fuerte? ¿Quién fui yo? En tu vida, ¿quién fui yo? Ay, corazón, ¿quién fui yo? En tu vida, solo un juguete y nada más. ¿Quién fui yo? En tu vida, ¿quién fui yo? Ay, corazón, ¿quién fui yo? En tu vida, solo un juguete y nada más. Y vamos con las palmas arriba. Sigue, sigue, sigue, sigue. Amigos, amigas, ahí estamos bailando, ahí estamos gozando. Y las chicas, el grito fuerte. ¿Y cómo dice? Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Sí, sí. Cosa, cosa, cosa. Sí, sí. Baila, baila, baila. Sí, sí. Cosa, cosa, cosa. Sin piedad.